carnaval, dile ayé, hay carnaval, dile oa, hay carnaval, dile ayé, hay carnaval, dile oa. Es el día más triste de mi vida, porque yo he visto el hambre en una niña, manitos sucias con flores que ofrecía, mientras vivía todo el mundo sin amor. Pienso en mi gente que sufre inútilmente, lloro de bronca y me estalla el corazón. Brazos en alto, desesperadamente, pidiendo a gritos una vida sin dolor. El carnaval de la tristeza. El carnaval de la pobreza. El arlequín de esta función está llorando. Quiere ver a un solo niño mendigando. Carnaval de los pobres. ¡Ay, mi Dios! Y en esta rueda absurda de la vida, si estás abajo te pisan los de arriba. Si hasta el amor se parece una mentira, cuando le falta una esperanza al corazón. El carnaval de la alegría, solo un día. El carnaval de la pobreza, día a día. Hoy vengo a cantarles con el corazón esta verdad latente a los hombres y mujeres de mi tierra, a la juventud y a los niños de la calle, que son el carnaval de esta tristeza.